Todos los personajes a mí me gustan, algunos duran muy poco, otros tienen más vida. Violencia Rivas es uno de los que precisamente tiene más instancias de acción, siempre estamos buscando alguna historia por la que el personaje atraviesa. No, me parece que unifica una especie de lenguaje entre lo femenino y lo masculino que tiene Violencia Rivas, sobre todo porque nosotros somos de ese género, de lo masculino, y colocamos, hacer Violencia Rivas es también como conocer un poco más lo femenino para nosotros, y además Violencia Rivas permite que nosotros podamos opinar a través de ella, ¿no? Es decir, muchas veces lo que dice Violencia Rivas es lo que nosotros mismos estamos opinando o tenemos ganas de decir, y lo decimos a través de ese personaje. Así que le tengo mucho cariño.